Bienvenidos a la primera cápsula del blog Portafolio de Diseño. Para un profesional en el área de diseño, el portafolio es de gran relevancia a la hora de conseguir un trabajo dentro de una empresa o como profesionista independiente, ya que el portafolio es su currículum. Al momento de contratar a un diseñador, lo que más se desea saber es la calidad del trabajo que el diseñador puede brindar, a lo cual la elaboración de un buen portafolio es de gran ayuda. Tomando en cuenta lo anterior, se llevó a cabo la creación del presente blog, con el fin de brindar una pequeña guía a los estudiantes y nuevos profesionistas del área de diseño en el armado de un buen portafolio. Nuestro objetivo es llegar a reconocer los conceptos de portafolio académico y portafolio profesional desde sus definiciones, propósitos, usos, formatos y características generales y poder armar un portafolio de calidad. Todo a través de contenidos como qué es un portafolio, los propósitos, usos, tipos, formas, tamaños, proporciones, inclusión de trabajos, estándares de calidad, ventajas y otros. Asimismo, contamos con material de apoyo para descargar, una galería de portafolios acorde a las diferentes áreas profesionales del diseño a nivel académico y profesional. Los contenidos dentro del blog son una pequeña recopilación de información, pero buscamos enriquecernos más, para lo cual esperamos que nos ayudes con tus comentarios en la sección de sugerencias que se encuentra en el menú principal. E inclusive, si deseas contribuir con algo, puedes contactarnos. Esperamos llegar a ser una futura y sólida referencia respecto al tema. Visítanos con frecuencia para mantenerte al día de nuestros contenidos y futuras cápsulas como esta.